Candidatura que estamos organizando con Lautaro Ventiveña, con el apoyo del Sindicato de Prensa. Y una de las estrellas que va a venir es Paula Jiménez en España, que la tenemos en línea. Hola, Paula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, cómo no. A ver, contame qué te acordás. Mira, estuve para el Festival de Poesía El Rayador, que dirigía, dirige, creo, Silvio Tejada. Sí, Silvio Tejada, sí. Sí, estuve en el año 2000, creo que 2017. Ajá. No me acuerdo. Sí, creo que fue 2017. Y sí, tengo un recuerdo muy hermoso de las lecturas en la casa de Olga Orozco. Después estuve también en la biblioteca de Barrio Escondido, uh-huh. Donde di un taller con un grupo de mujeres y nos centramos más que nada en la escritura de haikus. Y también tengo como el recuerdo de un hermoso paseo por todo un recorrido de murales que vimos en varios barrios y fue como una recepción muy linda de parte de ustedes, de los pampeanos, que la verdad que me hicieron sentir súper, súper bien guardo el mejor de los recuerdos. Recuerdo una ciudad muy soleada. Ah, mira. Bueno, vas a estar acá el 30 y el 31 de agosto, viernes y sábado. El viernes vas a estar en una librería nueva que se llama 451 Libros. Ahí vas a estar charlando con dos personas, Verónica McLennan, que te ha entrevistado varias veces en su programa de esta misma radio. Sí, y Aida Arias, que es una egresada de licenciada en letras, que es la que nos insistió desde hace un año en que te trajéramos. Ah, bueno, le voy a agradecer mucho, Aida. Bueno, y el sábado, acá cerquita de donde está la radio, que es la Casa Museo Olga Orozco, vas a estar dando un taller de poesía. Que si querés, vos estás dando este taller en Buenos Aires habitualmente, contanos un poco cómo encarás ese tipo de actividad. Bueno, lo que pasa es que doy diferentes tipos de talleres. Como te decía, el que di, por ejemplo, en la biblioteca de Barrio Escondido, estaba centrada en la escritura de haikus, entonces era como escritura y práctica de un género específico. También doy clínicas para autores con una obra avanzada, doy talleres individuales y talleres grupales, que este año, bueno, paré un poco con los talleres grupales porque vi durante 10 años y a veces que amerita parar un poco porque muchas de las personas de ese grupo ya venían asistiendo desde hacía muchos años y, bueno, a veces hay que hacer una pausa y saber cuándo hacerlo. Pero, bueno, por ahí mi idea, cuando vaya a visitarlos, es trabajar alrededor de algunas lecturas feministas, ¿no? Y también convocar a quienes tengan una producción que consideren dentro del, digamos que dentro de este tópico, ¿no? Que sería, que es un tópico muy actual, que es el feminismo en la literatura, ¿no? Aunque no es que sea actual en el sentido de que se haya empezado a producir ahora, pero sí, que ahora sí está está en la conciencia de la mayor parte de las escritoras y de los escritores en general. ¿Y querés mencionarnos por ahí autoras y autores, así se van adelantando lecturas? Bueno, mira, todavía no lo tengo... No, tengo pautado exactamente los contenidos, pero uh-huh. Bueno, por ejemplo, yo en uno de mis trabajos, una de las charlas que di y que va, escribí una ponencia larga que se llama Altas Poetisas, que le da nombre a un libro, y ahí trabajo con Alfonsina Storni, con Gabriela Mistral, con Ellen Sixous, con Susana Tennon. Bueno, por darte algunos nombres nomás, ¿no? Cada una de ellas ameritaría varios encuentros, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Bien. Pero la idea es, encontrarnos un poco con al menos lo que nos permita el tiempo con sus producciones y tratar de analizar algunos de sus textos. Bien, y en la casa de la infancia de Olga Orozco, ¿no? También va a tener una, me parece, una significación. Por supuesto. Lo que pasa es que a Olga no la ligo tanto con el feminismo. Claro. Pero desde ya yo soy una super lectora de Olga. Escribí notas sobre Olga para las 12, por ejemplo. Estoy escribiendo ahora, actualmente estoy terminando la escritura de un libro de poesía que se llama La Suerte, que está inspirado en los arcanos mayores del tarot, así que está muy, muy, muy, muy presente, sobre todo la lectura de Los Juegos Peligrosos de Olga. Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Paula Jiménez España, veo tu currículum, que bueno, en poesía un montón de publicaciones como Ser Feliz en Baltimore, Formas, La Casa en la Avenida, La Mala Vida, Nijota. En prosa, Pollera Pantalón, ese me lo prestaron, lo estoy leyendo, es muy gracioso algunos cuentos, La Doble, la novela, y un libro de ensayos, La Cifra Mágica. ¿Qué es este libro de ensayos? Mira, es un libro que reúne presentaciones de libros y notas publicadas en Soy, Las 12 y un par de Clarín, que salieron en Cultura de Clarín. Uh-huh. Bueno, acá Aida me ha pasado los libros tuyos que tiene y veo una plaqueta de poesía, Nada Llora, sí, Nada Llora, estoy viendo la fotito, y después Las Cosechadoras de Flores también. Sí, son dos plaquetas que saqué, sí. ¿Qué es una plaqueta de poesía? ¿Qué? No, una plaqueta son libros más pequeñitos, por eso se les dice plaquetas, o sea, tienen muchísimas menos hojas, no tienen lomo por lo general, no tienen lomo, una plaqueta no tiene lomo, está abrochado o cosido, siempre son tiradas más pequeñas, más o menos, viste, ya te da como apenas un pantallacito de algo de lo que hace un autor. Igual Las Cosechadoras de Flores es una obra en sí misma, porque los textos que pertenecen a Las Cosechadoras no forman parte de ningún otro libro mayor, no están incluidos en otro libro, y además tienen un mismo tópico, del primero al último se desarrolla algo. En cambio, Nada Llora, sí, es como una mini antología que reúne, bueno, algunos de los poemas que están incluidos en varios libros. Sí, casi siempre con La Mariposa y la Iguana, esta editorial que, bueno, acá conocemos porque viene a las ferias del libro, es conocida acá. ¿Cuesta mucho distribuir difundir tu obra? Porque, por ejemplo, acá en las librerías cuesta encontrarte. Sí. ¿Cómo te manejas con eso? Y no, yo mucho no me puedo manejar, ¿viste? Dependo de cómo hagan la distribución las editoriales en las que publico. Yo he sacado más que nada en Bajo la Luna y en La Mariposa y la Iguana, esas son las editoriales que más me han publicado, a nivel editorial independiente son dos de las editoriales que para mí mejor se mueven, y aún así no llegan a cubrir, viste, las librerías del interior por varios motivos, porque los libreros tampoco encargan, viste, no se ocupan de buscar ese tipo de literatura y encargarla y asumir los gastos del envío, y para las editoriales también implica como un gasto que me parece que no está a su altura a poder asumir. Entonces, y también creo que tiene que ver con que, primero que el circuito independiente no suele llegar más lejos que las ciudades donde se producen, se publican los libros, ¿viste? Si publicás en Rosario no llegan a Santa Cruz esos libros. Es así. Entonces es muy difícil para los autores. Por suerte tenemos internet, Y bueno, así es que me han invitado a varios festivales en el interior del país, pero no por mis libros, sino porque me han leído en páginas, ¿viste? O me han hecho una entrevista en televisión y, bueno, se enteraron de mi existencia, pero sino la verdad que la poesía, al no haber una educación de lectores de poesía, medio pasa desapercibida para el mercado, porque no hay, hay pocos lectores para, cada vez hay más de todas maneras, pero en general, bueno, de las editoriales te dicen, lo que se vende es narrativa. Ajá. ¿Cómo es esa? ¿Cómo te imaginas esa educación de lectores y lectoras de poesía? Y mirá, me la imagino como me formé yo misma, ¿no? O sea, primero yo tuve que, o sea, en realidad yo tuve la suerte de que ya hubiese poesía en mi casa, entonces eso ya era, ya es algo, ¿viste? Ya es una entrada, una puerta de entrada. Después yo para eso me tuve, para formarme como poeta, también tuve que recurrir a los talleres, porque es algo que tuve que ir a buscar específicamente, ¿viste? Guías de lectura que no estaban ni en la facultad, bueno, por supuesto en la facultad no, pero no estaban en la escuela, no estaban entre mis amigos, en los centros culturales de mi barrio, lo tuve que ir a buscar. Pero ¿cómo me lo imagino? Me imagino, mirá, hace unos años, bastantes años, Maki Corbalán, que es una poeta neuquina, no sé si la conociste, no, que falleció en 2014, una enorme poeta argentina, una de las mejores que dio mi generación. Bueno, en su momento ella tuvo un hermoso trabajo que fue enseñar poesía a las maestras. Entonces, una vez que las maestras tenían esta herramienta, podían difundirla con sus alumnos, ¿entendés? Uh-huh. Yo me imagino eso, uh-huh. Que ahora, como todavía no está, no estamos incluidos en los programas, que haya alguna política que, bueno, desde afuera, digamos, forme a los docentes para que los docentes también transmitan la poesía, que además es una lectura necesaria si queremos la revolución, o sea, si queremos la revolución tenemos que empezar a escuchar el lenguaje, ¿entendés? Si no escuchamos el lenguaje no vamos a seguir siempre en el mismo lugar, lamentablemente. Bien, bien, vamos por ahí entonces, porque mira, preparando la entrevista me encontré con otra entrevista que te habían hecho en un sitio que se llama La Primera Piedra, que te preguntan cómo conviven vos ser escritora, periodista, psicóloga y astróloga. Y decís, tal vez todo tenga que ver con la lectura de los signos, leer la letra y lo que no es escrito, que habla de otra manera. Oficio un poco como traductora. Claro. Profundizame un poco eso, que me encantó. Sí, oficio como traductora sin saber inglés y sin, no es traductora de un idioma al otro, ¿no? Pero sí es traductora de es lo que digo ahí, ¿viste? De signos que tienen como cierta ambigüedad, ¿no? Porque si yo leo el simbolito de Marte en una carta natal, leo determinadas cosas que no son, no se pueden subsumir a una sola significación y tienen cierto grado de ambigüedad. Bueno, lo mismo me pasa cuando escribo poesía. Si yo, cuando escribo poesía, cierro sentido y doy mensajes acabados, que yo termino con el misterio de la poesía. La poesía, me parece que es más generadora de símbolos que de mensajes explícitos, ¿no? Trabajan en terreno de la ambigüedad, dice y no dice al mismo tiempo. Y con respecto al periodismo, bueno, podría ser como, digamos, la zona donde menos se juega eso. Sin embargo, también me parece que la buena escritura siempre deja lugar al misterio, ¿entendés? Aún si estás escribiendo periodismo, ¿no? Uh-huh. Por lo menos tratar de buscarlo. Pienso en grandes cronistas como Leila Guerriero, por ejemplo, que aunque te cuenta, siempre tienen algo de esos personajes que Leila delinea, siempre tienen algo de misterioso. O sea, de misterioso, hay algo que no es dicho de esos personajes. Y eso es lo que los hace mágicos y hace que te interese leer una crónica de Leila. Uh-huh. Y siguiendo con esto del tratar de usar la palabra para cambiar la realidad. Bueno, vos hablabas de una ciudad que recordabas soleada, ahora te cuento que nos ha estallado en estos días una situación social terrible, que es gente tomando ocupando terrenos para hacerse una casita con tres chapas y dos lonas. Son cientos de personas en las últimas dos semanas. Y mientras nosotros hablamos en este momento estamos hablando de poesía mientras esto está sucediendo. ¿Qué valor le das a la palabra? Me gustaría que me profundices en eso. Si hay un lugar para que la palabra cambie esta realidad en estos momentos en Argentina, que además vos tenés una visión tan crítica porque te sigo en las redes y eso. ¿Qué te parece y qué opinás? Y bueno, no sé, depende, mirá, o sea, si la palabra está no tiene relación con los hechos, no sé, no tiene mucha importancia la palabra, o sea, sí, porque la verdad que sí, que hay mucha gente hablando, opinando, generando teoría, qué sé yo, y esto no tiene ninguna continuidad con sus acciones o no se transforma en acción política. Ahora, si voy pienso particularmente en la poesía, yo creo que la poesía es un género esencial para poner en cuestionamiento la realidad, despertar conciencias y que eso haga que las personas accionen, ¿entendés? Como por consecuencia. Cavafis decía, bueno, yo no he sido nunca una activista, pero mi trabajo es despertar conciencia para que otros activen, ¿entendés? O sea, cada cual también es consciente de sus límites y el rol del poeta me parece que tiene que ver con esto que vos decís, como criticar, el desnaturalizar el estado de las cosas y también con esa escucha fina hacer que otros tomen conciencia y se produzcan cambios. Yo creo que la palabra es esencial porque han sido perseguidos tantos escritores y asesinados y desaparecidos. ¿Por qué? ¿Por qué Rodolfo Walsh? ¿Por qué García Lorca? ¿Por qué? Bueno, porque se conoce, se sabe la peligrosidad de la palabra. O sea, el riesgo que es para el sistema que las mentes despiertas ayuden a otros a despertar, ¿viste? O sea, la iglesia lo sabe, la iglesia te da un sermón bíblico todos los domingos, ¿no? Totalmente. Sí. La iglesia católica y todas las otras evangélicas, se apoyan en la palabra con una fuerza impresionante, sí. Ni hablar, el otro día vi, ¿viste? Como una chica tiró del escenario a un sacerdote que estaba diciendo que las gordas no van al cielo, ¿no? Pasó de la poesía a la acción directa. Sí, sí, yo escribiría una poesía, yo escribiría un poema con esa escena, sí. Hay mucha tela para cortar ahí. Bien. Bueno, Paula, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, te esperamos acá el 30 y el 31 de agosto para compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias y te agradezco también las preguntas inteligentes que me hiciste, interesantes, porque me ayudaron a pensar a mí también. Y ahora vamos a escuchar tu poema Los pájaros, un audio que encontramos en YouTube. Bueno. ¿Querés contarnos algo de Los pájaros? No, Los pájaros es un poema que está en espacios naturales y que forma parte en realidad de una serie de tres poemas y con esa serie empieza con este que vas a escuchar ahora y que me lo inspiró una escena. Yo estaba sentada en una plaza de noche, me sentía muy triste, de golpe vi como dos pajaritos se ponían a cantar uno al lado del otro sobre una rama y me conmovió mucho, me dio mucho alivio, mucha paz ver eso. Bueno, hermoso, gracias Paula. Bueno, un beso enorme. Nina. pájaros. Si yo fuera el gorrión que una noche calurosa de diciembre se sentó en una rama junto a otro y se puso a cantar, y yo quisiera hacerlo, silbar el tiempo que dure la canción, cosquilla en la garganta o nerviosismo por el ritmo inevitable. No cantar más que eso, ni volar, si el aire está tan quieto que no ayuda. Quedarme junto a otro repitiendo la intimidad, la forma del amor. Vivir con calma las pausas solitarias. Quiero decir, si yo tuviera esa sapiencia que indicara una razón real para quedarme o salir a buscar, o si supiera dónde y cuándo los momentos elevan su señal, si mirara el azar con ojos plenos, sin estos torpes fragmentos de memoria, no quedaría nada en el camino, ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo.